mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Buenas noches. Bien, bien, acá estamos. ¿Mejor? Estuviste con un poquitito de nana el fin de semana, ¿no? Sí, yo por esto de cuidarme, que me recomiendan vacunarme, que la gripe... ¿Te vacunaron? N5, 4J hundido. ¿Qué hagaste un día este fin de semana? ¿Qué sé yo? Yo, viste cómo es esto, ¿no? ¿Vos decís, habrá sido la vacuna? No sé. Pero estuve todo el fin de semana y todavía creo que los que me conocen saben que esta voz, un tanto... No es la tuya. No es característica mía, pero bueno, estuvimos así, no sé, entre una gripe, dolor de cuerpo. Pero bueno, igual tienen que... Aquí estamos. Los que quieran tienen que ir a vacunar, eso sí, sí. La vacuna para la gripe está... Están todos los hospitales públicos ya, por sus coberturas. Nada, ¿y hay que vacunarse? Yo no soy médica. No. Mi doctor me dijo que me vacune. Y yo... Tendría que ir a ver a mi doctora, a ver si me tengo que vacunar. Y fíjate, eso... Pero bueno, qué sé yo, yo creo que... Yo soy de la idea que en general hay que vacunarse. Entiendo que puede haber atrás de esto a veces algunos negociados y cosas que a uno le hacen un poco de ruido, pero qué sé yo. Yo a mis hijos, cuando me decían que tenía un calendario de vacunación para la escuela y demás, yo los vacuné. Sí, seguro. Ese con ese criterio vacuna, no tendría que haberlos vacunado. Y, pero qué digo, sé yo. Esta vacuna de la gripe no está en el calendario ni escolar ni es obligatoria, es recomendable. Es recomendable, sí. Es recomendable. Porque la cepa del virus es como que va cambiando y entonces dicen que esta corresponde a una nueva cepa y que bueno, que los que trabajamos en salud, sobre todo, como en mi caso, somos los primeros que tenemos que vacunarnos. Así bien. Que bueno, yo he cumplido y bueno, casualidad o no, me gripé. ¿Qué va a ser? Bueno. Pero acá estamos a pesar de toda la semana que hemos tenido. Esto que me pasó a mí es nada al lado de todo lo que nos ha pasado desde el lunes pasado hasta hoy. Así es. Un día que martes, se venía el lunes un poco de lluvia y bueno, y después fue un desastre. La verdad que yo creo que entre medio de tanta agua la ciudad se prendió fuego, digo yo, ¿no? Sí. En oposición. Pero... Y tenemos nosotros la prueba bien concreta de que entre todos los que lo sufrieron, quizás no en la misma... En la misma magnitud, pero es aquí... Es lo mismo que se te ahogue un familiar, que con esa impotencia que te puedo ofrecer. Aquí nuestros compañeros de la retaguardia también se les ha inundado y le han pasado muy mal y han tenido bastantes problemas y perdido... Sí, muchos de mis compañeros del hospital Pirovano, que viven dentro de lo que es la zona del barrio Mitre, también... muy muy angustiados. Y al día de hoy todavía en Capital hay barrios como Floresta, Flores, ahí por la avenida Nazca, que siguen sin luz. Estando sin luz. Y sí, realmente no hay, sí. No hay un plan de contingencia para estas situaciones, evidentemente no se les ha preparado, no están preparados. Y a los distintos gobiernos, no solamente de Buenos Aires. Ni culturalmente estamos preparados para saber. Pero estas cosas las veías en la tele que le pasaban a otros allá lejos, ¿viste? A nosotros acá nunca nos iba a pasar nada. O en mi casa no va a llegar el agua. Sí. Sí, igual vamos a decir que ya en Buenos Aires tenemos experiencia de otras inundaciones. No es la primera esta. No es casual. El año pasado fue el 4 de abril. Una inundación parecida, quizá no tan grande, quizá no le dio a barrios que les dio este año, pero donde también sufrieron las consecuencias en ese momento. Hace un año atrás, sí. Nada más, ni nada menos. O sea, en un año no pudieron preparar absolutamente nada. Bueno, esperemos, habrá que estar preparado para entre el 2 y el 4 de abril del 2014. No, creo que como todo, si no somos nosotros, uh-huh, las personas, la gente, los que nos preparamos, los que solicitamos, los que nos quejamos, los que nos involucramos, uh-huh, en general los iluminados no hacen mucho. Bien, saludamos a Martín Valenzuela en la M690 para quienes puedan sintonizarla, y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar. Saludamos a nuestro compañero Adrián Buenahora, que a él también le llegó la lluvia, pobre, en su casa. Mira, así que, bueno, nos ha igualado, digamos, uh-huh, esto. Quienes quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través del Facebook de Oid Mortales, como una amiga nueva que se nos hizo hace poquito, María, que nos está escuchando y nos está escribiendo, bueno, a través del Facebook. Saludos a María. Tenemos hoy varios temas. Vamos a hablar, a seguir un poco hablando del autismo, ya que se hacía un acto el 6 de mayo, ¿se acuerdan? Sí, en Plaza de Mayo, así que vamos a hablar con una mamá integrante del grupo Brincar, uh-huh, que ya nos va a contar algo de qué pasó con esta reunión sobre autismo. Vamos a hablar con la licenciada Claudia Quegreis, porque en la próxima semana es la semana de la voz. De la voz. Entonces vamos a ver, Luis, ¿qué haces vos con tu voz? Hablo. Sí. Y después vamos a hablar con la doctora Analía Más acerca de cómo es esto de los capellanes en hospitales públicos. Un tema que viene haciendo un poquito de ruido y, bueno, vamos a charlarlo con ella. Entonces, si le parece, Adrián, damos comienzo al programa. Oíd Mortales. Bien, entonces vamos a empezar el programa, Cristina, y creo que ya tenemos la primera entrevista, ¿no? Sí, creo que nos está escuchando la fonoaudióloga Claudia Quegreis, ¿puede ser? Hola, Cristina, buenas noches. Hola, Claudia, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Bueno. Bien. Contentos de escucharlos y, bueno, en esta época todas las fonoaudiólogas que nos dedicamos al área de la voz estamos conectadas. Ay, bueno, acá aparece de fondo algo que estoy escuchando. Sí. De la Sociedad Argentina de la Voz. Nos unimos todas para hacer una campaña a nivel nacional. Y por suerte este año, como nunca, hay repercusiones en todo el... desde Salta hasta Ushuaia hay ofrecimientos de centros y de hospitales para hacer evaluaciones gratuitas, y bueno, este año, a diferencia del año pasado, que fue concientizar un poquito la importancia de la voz y de las disfonías en los niños, este año se está dedicado a los profesionales de la voz. Uh-huh. Y el lema de la campaña es, ¿y vos vivís de tu voz? Todos, uh-huh, los que viven de la voz, los docentes, actores, locutores, cantantes, realmente no tienen como una conciencia tan plena de la importancia de la voz como lo tiene el deportista de su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Así como el deportista para poder rendir en la cancha o en el juego a lo que se dedique, entrena el cuerpo, bueno, el profesional de la voz debería entrenar la voz, conocerla, cuidarla, y bueno, así estamos con esto, uh-huh, este año. O sea, este año el Día Mundial de la Voz, que es el 16 de abril, tiene un lema que es, ¿y vos? ¿Vivís de tu voz? Exactamente. Y uno no se da cuenta de todos los que vivimos de nuestra voz. Y sí. No se da cuenta, piensa que solamente lo hacen los que cantan, suponete, ¿no? O sí, los locutores. En realidad, todos no podemos estar... trabajando si no tenemos voz. Uh-huh. Uh-huh. Y Claudia, ¿qué tal? Luis te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Hablando de esto, una pregunta. ¿Ustedes más o menos tienen evaluado dentro, obvio que todos vivimos de nuestra voz para todos, para comunicarnos en todo el tiempo del día, pero uh-huh, dentro de la población, digamos, dentro de las profesiones que más necesitan de su voz, ¿quiénes son los más damnificados? Quizá habría un concepto erróneo que, por ejemplo, pueden ser los maestros. No, no es erróneo, es real. Ajá. Digo los docentes en general, ¿no? Exactamente, sí, sí. Los docentes es la población, digamos, más afectada, la que más recurre a los centros para hacerse las evaluaciones, los que más tenemos dentro del consultorio para rehabilitación vocal son los docentes, porque en realidad no se les da una, en la formación, dentro de la formación docente no hay un trabajo más que un semestre, y si lo tienen con suerte, dentro de la carrera de foniatría, que lo hacen todo de manera teórica. Ajá. O sea que no les enseñan a colocar la voz, a impostarla, a proyectarla, a subir el volumen. Entonces, bueno, ya desde que parten en todos, en el IUNA o en cualquier escuela de teatro o en cualquier escuela de canto, digamos, el que se va a dedicar a cantar o a hacer locución, trabajan en la voz un poquitito más. El docente es como que, bueno, si es difónico o no, va a tener que ver con la buena voz que tenga en el momento de, digamos, natural, ¿no? De una manera natural. Y son los que más están expuestos a, digamos, a aulas de 30, 40 alumnos, todos hablando al mismo tiempo. Tienen que desarrollar decibeles bastante altos. Y bueno, ahí estamos. Este año la Sociedad Argentina de la Voz fue contactada por el Ministerio de Educación para hacer una campaña conjunta y para que esta campaña tenga, digamos, que llegue a todo el país y a todos los docentes. Así que, bueno, por suerte hay desde el Estado también un trabajo profundo en eso, que hace años que lo estábamos reclamando desde las distintas asociaciones fonoaudiológicas, de que hay que hacer un trabajo de fondo, reflexionar y, bueno, verdaderamente hacerles tomar conciencia de la importancia, ¿no? ¿Y cómo se va a celebrar este año? ¿Qué es lo que va a pasar el 14 de abril? El 14 de abril en realidad se empieza... ¿Tenés alguna información? Porque dijiste 14 y no 16. Bueno, hay actividades de todo tipo, en realidad científicas y culturales, y asistenciales, ¿no? En las cuales vamos a hacer las evaluaciones gratuitas, tanto otorrinos como fonoaudiólogas. Y en realidad el 14 de abril en la Biblioteca Nacional, a las 5 de la tarde, hay un programa en el cual se va a hablar de la voz profesional. La doctora María Vitti va a hablar de ella, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de la Voz. Después va a estar María Estela Monte hablando de, bueno, de su trabajo, ¿no? Como locutora y su formación. Después va a estar la actriz Gabriela Toscano haciendo un monólogo de Shakespeare, trabajando, digamos, en realidad lo que va a mostrar ahí es un buen uso de la voz y la interpretación, ¿no? Y Raúl Rizzo también va a hacer una poesía de Bertolt Brecht. Eso es totalmente abierto, gratuito. Puede acercarse cualquier persona que quiera y esté interesado en iniciar estos festejos por el Día Mundial de la Voz. Y después hay muchas actividades en distintos lugares que lo pueden buscar en la página de la SAB, que es sab.org.ar. Ahí van a ver todas las actividades. Y el martes, bueno, tenemos una cultural en la cual participo, que se llama Cuatro Estilos, Una Voz, en la cual convoqué a tres alumnas de canto y ex pacientes difónicas, con las cuales vamos a hacer una noche a todo jazz, tango, bossa nova y folclore. ¡Ah, qué lindo! Eso en la Biblioteca Café a las 21 horas. Y bueno, eso no es gratuito, hay que pagar alito, pero bueno. ¿Y dónde es la Biblioteca Café? La Biblioteca Café es en Marcelo T. Alvear 1155. Esto es en Barrio Norte, más o menos Marcelo T. y Libertad. Ajá. Y bueno, la Biblioteca Café es un lugar así pequeño, así que bueno, si alguno tiene pensado acercarse, es necesario reservar. Bueno, pueden entrar también en la página de la Biblioteca Café y ahí está todos los teléfonos y para hacer reservas y lo que deseen saber. Bien, bárbaro. Bueno, un año más entonces con el Día Mundial de la Voz. Este año entonces con el lema Voz vivís de, y vos vivís de tu voz. Exactamente. Justamente acá en la radio, nosotros sí vivimos de nuestra voz. Pero tienen conciencia y cuidado, ¿verdad? Sí. Sí, en general sí. Sí. Es que tienen una buena voz. No sé, hoy yo no estoy en mis mejores días. Nosotros... Respiración, Cristina, vos siempre respirás. Sí, relajar. Relajar, abrir. Lo nuestro es doble, tanto la voz para poder expresarnos y que salga bien, y desde el punto de vista de oídos, lo que nos afecta a los auriculares en nuestros oídos, ¿no? Ahí la tenemos a la audióloga, Cristina, sí. Que nos puede decir. Así es. ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? Dejar uno descubierto, cubrir uno, cambiarlos. Sí, y también creo que desde el punto de vista de la voz, esto de lo que tiene que ver la voz con las cosas que uno le pasan más allá de si uno trabaja con su voz o no trabaja con su voz, de en cuanto muchas veces uno pone angustias, alegrías y demás cosas en la voz, ¿no? Una colega mía dice, la angustia angosta. Uh-huh. En realidad, cuando uno se da cuenta de que está angustiado, o bien descarga a través del llanto y eso realmente suelta la tensión que se genera en la garganta, que angosta la garganta, ¿sí? Que tensa todos los músculos, es decir, a veces nos viene la angustia y por hacernos los fuertes y no llorar, terminamos tensando y cerrando la garganta cuando en realidad lo mejor es soltar las lágrimas. Claro. El agua que corre sana. Entonces tenemos que ahí nos vamos a una frase de una actriz argentina que dice, si querés llorar, llorá. Uh-huh. Y el llorar verdaderamente es bastante liberador a veces. Uh-huh. Sí. A veces la angustia, el punto queda frenado y bueno, eso es tal vez lo que falta que el docente... Porque no es técnicamente, sino es manejo de emociones, conocimiento. O sea, las emociones nos modifican mucho la voz. Sí, Y si la no está trabajada técnicamente, uno tuvo una angustia a la noche, la angustia también puede llevar a tener un reflujo gastroesofágico, es decir, a un que se puede llegar a verter ácido en las cuerdas vocales, y eso puede dar por consecuencia una laringitis por reflujo al otro día cuando amanece sin voz. Claro. Y todo arrancó en una angustia. Tal cual. Y terminamos en una disfonía. Entonces, la concientización también y el reconocimiento de la existencia de un reflujo gástrico es desde hace unos 5 años como una de las cosas más importantes dentro de los docentes también. Porque es más que el mal uso, es la irritación debida al tabaco, por ejemplo, por supuesto, claro, que ese ya claro. Se conoce la irritación causada por el tabaco, y la que no se conoce, en realidad, se está conociendo y ya es como más popular, la irritación debida al reflujo gastroesofágico. Bueno, licenciada Claudia Quegrais, muchísimas gracias como siempre por haber estado con nosotros. No, por favor, un gusto. Así que bueno, los esperamos en alguna de las actividades y entren en la página y súmense, que hay muchísimas actividades por todos lados, en todas las provincias, hay en Zona Norte, en Capital, el Instituto de la Voz también hace charlas abiertas, gratuitas, así que bueno, pueden acercarse y mirar y bueno, conocer un poquito más la voz. Buenísimo, gracias. Muchísimas gracias, un Muchas beso gracias, enorme. Liz, un beso. Chao, buenas, gracias, noches. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.

Y ya que estábamos hablando de la voz, les recuerdo los talleres de cuidado de la voz para personas trans que se desarrollan en el CESAC 11. Esto está en Agüero 940, en Capital Federal. Esto es más o menos Agüero y Córdoba, por ahí, sí, ¿no? Uh-huh. Es CESAC 11, Agüero 940. Los días, los segundos y cuartos miércoles de mes, de 14 a 17. Entonces, Agüero 940, segundos y cuartos miércoles del mes, de 14 a 17. Talleres de cuidado de la voz para personas trans. También pueden comunicarse al CESAC 11 a través del 4864-1446 y preguntar también, si no, por nuestro amigo Luis Aguirre o por nuestro amigo, perdón, Luis Otero y nuestro amigo Ariel Aguirre. Es una mezcla de ambos, pero los dos son amigos, así que seguro que no se ofendieron. Muy si bien. En lugar de Luis Otero dije, a ver cómo lo dije, Luis no Aguirre y Ariel Otero. Bien. El orden tenemos, de los factores no altera el problema. Sí, exactamente. En este caso, ningún problema, seguro. Bien, lo que vamos a hacer ahora es... ¿Qué vamos a hacer? Charlar con Soledad Sangroins, que ella nos va a contar acerca de una asociación que se llama Brincar. Uh-huh. Y vamos a seguir hablando un poquito sobre autismo, que la consigna que habíamos dado el último lunes era Hablemos sobre autismo. Uh-huh. Hola Soledad, buenas noches. Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches a todo el equipo. Ay, bueno, muchas Hola, gracias. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Acá tratando de remontar estos días que no son tan fáciles para tantos, pero sí. El lunes pasado habíamos estado charlando sobre este tema del autismo, hablemos sobre el autismo, y bueno, hoy también te convocamos, Soledad, para que vos nos cuentes un poco de esto de hablemos sobre autismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, justamente te cuento que Brincar, la fundación que junto a Karina Morillo hemos creado hace unos 3 años, estuvimos en Plaza de Mayo el sábado 6, el sábado pasado, con la convocatoria por el Día de Concientización a nivel mundial del autismo, que convocó PG de Padres, y estuvimos, bueno, junto a muchísimas otras asociaciones y fundaciones de padres también. Así que, bueno, fue una muy linda experiencia, estuvimos ahí toda la tarde, y la verdad que muchísima gente. Así que, bueno, contarte que eso para nosotros es muy buena noticia, la convocatoria, ¿no?, de las familias. Uh-huh. Y la consigna también era llevar algo azul, ¿no? Eran velas azules, exacto, o cintas, sí, azules. Sí, es como que es el color emblemático, o sea, algunos monumentos también se iluminaron de azul. Uh-huh. Y bueno, te vuelvo a repetir, nosotros llevamos un mural enorme de 8 metros y participamos desde ese lugar, invitando a todos los papás y a los chicos a pintar. Así que bueno, la verdad es que fue una fiesta para nosotros, lo celebramos así. Para que todos puedan participar. Y bueno, un poco también el eslogan nuestro este año, aparte de hablemos de autismo, es un poco el tema de aprender a mirar, ¿no? Con tu mirada puedes hacer la diferencia. Nosotras este año, junto a Karina, desde Brincar nos focalizamos mucho en el tema de la detección temprana del autismo, que es fundamental, porque es un paso más adelante a un buen diagnóstico, a una buena intervención y, por supuesto, a una mejor calidad de vida de los chicos, ¿no?, que son detectados a tiempo y que puedan recibir esa atención para justamente, bueno, ir trabajando desde chiquitos en todas esas cosas que, bueno, que no están en los chicos con autismo. Uh-huh. ¿Y qué es la asociación Brincar? Bueno, mira, nosotras, Karina y yo somos mamás de 2 chiquitos con autismo. Karina es mamá de Iván, de 11 años, y yo de Ramiro, de 9. Y hace, bueno, unos 3 años nos conocimos. La verdad es que teníamos muchos puntos en común y una mirada en común acerca de cómo vivir o cómo atravesar como familia esta patología, ¿no?, que es bastante duro de aceptar al principio, pero que, bueno, también coincidimos las dos en que queríamos crear. No sabíamos que iba a ser una fundación, hoy gracias a Dios es una fundación, pero sí sabíamos que queríamos crear espacios desde la sociedad, desde la familia, queríamos fortalecer grupos de apoyo para que estos chicos tuvieran una mejor calidad de vida. Y para esto digamos, pensamos en acciones que tienen que ver con lo cultural, acciones que tienen que ver con lo lúdico, uh-huh. que tienen que ver con la integración social de estas personas, ¿no? Claro. Así que básicamente la Fundación Brincar es eso, es una fundación que hoy trabaja muy fuertemente con los grupos de apoyo, con la familia, con todo lo que es el taller de contención de padres y familias, y trabaja mucho en formación profesional, que Ajá. también es sumamente importante, ¿no? En nuestro país tenemos muy buenos profesionales de todo tipo, ya lo sabemos, pediatras, fonoaudiólogos, psicólogos, pero no todos tienen claro o no saben de autismo. Entonces, bueno, un poco también el leitmotiv de Brincar es poder acercar esta formación a los profesionales, que son quienes trabajan con nuestros chicos todos los días, ¿no? Claro. Básicamente. Claro. Así que esto es nuestra fundación. Nosotros trabajamos también con los chicos, hacemos talleres de arte ambulante, pero nuestra acción más fuerte es, bueno, la que te contaba recién, y todo lo que tiene que ver con la visibilidad y la concientización del autismo, que es una patología, no sé si lo escuchaste alguna vez decir, pero es como una patología un poco invisible, ¿no? Uh-huh. Justamente ayer estábamos en Radio América, con Brincar también, y charlábamos un poco esto. Hay enfermedades que son muy visibles, claro. que tienen rasgos muy característicos y que, bueno, uno los percibe de primera mano. En el caso del autismo, no. Son chicos que aparentemente son chicos normales, entre comillas, pero que, bueno, cuando uno los va conociendo y va observando sus conductas, su manera de jugar, su comunicación, se da cuenta que hay algo en estos chicos que es diferente. Claro. Y entonces, bueno, un poco te cuento estos ejes en los que laburamos para bueno, para que tengas un poco lo que es la esencia de Brincar, ¿no? Y aquellos profesionales o papás que quisieran acercarse a Brincar, ¿pueden hacerlo de qué manera, Soledad? Mira, nosotros tenemos una página que si querés te la digo. Sí. Es www.brincarautismofeliz.org.ar. Uh-huh. Y un mail para todas las personas que quieran contactarse, que es info@brincarautismofeliz.com.ar. Así que ahí tienen los contactos de Karina y mío, nuestros celulares, nuestros mails. Tenemos a Norma, que es una persona que nos ayuda muchísimo en la parte de administración, que también pueden contactarse con ella. Es decir, que todos aquellos que quieran consultarnos o anotarse en nuestros talleres, bueno, bienvenidos, nos encanta, es la idea nuestra, para esto trabajamos, así que... Sí, supongo que la idea siempre es sumar, ¿no? La idea es sumar y ¿sabes qué, Cristina? También la idea es, por lo menos desde nuestra fundación, es pararse en el lugar de la posibilidad, ¿no? De lo que los chicos pueden. A veces, cuando uno tiene un hijo diferente o con algún tipo de discapacidad, está muy atento a lo que ese chico no puede, lo que le falta, lo que todavía no adquirió, lo que no tiene. Bueno, la mirada de Brincar es diferente. Nosotros creemos que con lo que tienen se puede hacer mucho y que aprovechando esas posibilidades los podemos ayudar a crecer. Entonces es una mirada como un poquito al revés, ¿no? Por esto la fuerza de trabajar en los grupos de apoyo y bueno, te cuento, si tengo un minuto, sí. Vos sabés que vamos a estar en el Hospital Pirovano, uh-huh. dando una charla gratuita, abierta a la comunidad, que bueno, pueden igual deben inscribirse previamente en nuestra casilla de mails, y vamos a llevar a una médica que se llama María José Martínez Cáceres, que es una pediatra del desarrollo del Hospital Garraham, que hace muchos años trabaja con autismo y con investigación. Así que bueno, los invitamos, va a ser muy interesante, nos encantaría que... ¿Qué día va a ser? Eso va a ser el miércoles 17 de abril uh-huh. del 2003, el miércoles 17 de abril, a las 10:30 de la mañana, uh-huh. en el Hospital Bien. Pirovano. Así que va a haber, bueno, profesionales del hospital, y bueno, nos encantaría que aquellos profesionales que quieran meterse en el tema y les interese un poco escuchar sobre los trastornos del espectro autista y un poco la detección temprana, bueno, que sepan que bienvenidos, que simplemente mandando un mail previamente uh-huh. podemos incluirlos en la charla. Uh-huh. Bien, bueno, yo a Soledad la conozco desde hace bastante por distintas circunstancias y Soledad para mí representa a los papás que nos ha tocado por distintas razones, hijos con características distintas, o nietos, o lo que sea, uh-huh. y que en lugar de quedarse, decir, uy, ¿qué voy a hacer?, y quedarse en el lamento, se motorizan, por así decir, con una energía que la voz misma de Soledad creo que nos trasciende, ¿no? De esta energía y de este motor y de esta cosa positiva y de para ir para adelante que te admiro. Yo te quiero decir, bueno, yo sé que nos escucha mucha gente del otro lado, que te tengo muchísimo cariño, que es verdad, nos conocemos hace mucho tiempo, trabajamos juntas, y que vos también tuviste que ver y estuviste presente conmigo en los momentos más difíciles, ¿no? Vos te acordás allá hace unos años atrás cuando recibimos el diagnóstico de Ramiro y vos estabas ahí preguntándome, bueno, cómo estábamos, qué necesitábamos, así que para mí es un placer conversar con ustedes. Y bueno, y te digo que me encanta que estés del otro lado, me encanta que me hayas llamado. Y que también te admiro como profesional, que sos una gran profesional y has laburado en el hospital tantos años y lo seguís haciendo, así que bueno. Sí, pero esto recién comienza, Sole. Entre tu energía y la mía, te digo que esto recién comienza. Tal cual. Por lo menos desde este espacio. Buenísimo, tiene un espacio muy lindo. Bueno, Sole, mil gracias, un beso enorme para toda la familia. Igualmente y la tuya. Nos vemos, yo no voy a estar porque voy a estar afuera ese día, pero el miércoles 17 de abril a las 10:30 en el aula principal del Hospital Pirovano, es entrada libre y gratuita, lo único que necesitamos es que nos den el aviso de que vengan porque no sabemos si vamos a estar todos. No sabemos qué cupo, tenemos un cupo limitado, claro. Así que esperemos llegar al cupo máximo. Sí, seguro que sí. Bueno, un beso enorme y mil gracias por haber compartido este rato con nosotros. No, Cristina, un beso a todos ustedes y bueno, buenas noches, muchas gracias. Gracias. Hoy, mortales. Bien, aprovechando y reforzando un poco lo de la jornada de la voz que hablamos en un principio con la licenciada Claudia Quegreis, me llega por Face el aviso de la jornada de voz profesional que se va a hacer en el Hospital de Clínicas. Esto va a ser el viernes 19 de abril de 8:30 a 12 en el Hospital de Clínicas, Córdoba 2351, primer piso, aula 10. Organiza el área de la voz de la sección Fonobiología, División Otorrino-Laringología. La entrada es libre y gratuita. Entonces, viernes 19 de abril, de 8:30 a 12, Hospital de Clínicas, Avenida Córdoba, 2351, primer piso, aula 10. Luis, ¿vos querías contarnos algo? Sí, hablando de salud, hoy comenzó el juicio a cuatro trabajadores delegados del Hospital Garrahan, que en el año 2005 llevado adelante medidas de fuerza, reclamando no solo por su salario y condiciones mejores de trabajo, sino también en cuanto a toda esta situación del personal precarizado que hay en los hospitales públicos de Buenos Aires, donde por ejemplo las enfermeras trabajan 14 horas por día. No puedo entender nunca cómo un profesional de la salud después de más de 6-7 horas puede seguir atendiendo las mismas condiciones a un enfermo. Eso no me entra mucho en la cabeza. Estos trabajadores estuvieron acusados y hoy empezó el juicio por una acción supuesta coercitiva de ellos hacia dos integrantes del Ministerio de Trabajo que en ese momento habían ido en forma ilegal a ver qué era lo que pasaba ahí en ese conflicto. El primero en declarar fue Gustavo Lehrer, que es uno de los el delegado general del Hospital Garrahan, que junto con tres trabajadores más, entre ellos una enfermera, otro enfermero también y todo personal de salud, están inculpados por esto. Y bueno, asistí a esa audiencia en la primera declaración en su posición de Gustavo Lehrer en cuanto a sostener que no, por lógico, considerándose inocentes y que las acusaciones son falsas, pero digo, cómo realmente a quienes reclaman por sus derechos y más en la salud se los termina inculpando. Y no nos olvidemos que en ese momento, en ese conflicto, estamos hablando del mes de abril, por allí del 2005, el ministro de Salud de la Nación era Ginés González García, y en el marco de ese conflicto los había acusado de terroristas terroristas sanitarios. Uh-huh. Y en ese momento gobernaba el presidente Néstor Kirchner, que estaba a su vez en ese momento también todavía como en un acuerdo en sociedad mediática con el grupo Clarín, a quien hoy lo tienen como enfrentado entre dos bandos mediáticos, y justamente el grupo Clarín era uno de los que hacía punta denunciando que estos trabajadores dejaban de atender a los a los pacientes, a sus familiares, cosa que hoy, por ejemplo, Gustavo Lehrer en su declaración lo desmintió totalmente, y no solamente lo desmintió, sino demostró que durante ese conflicto, que muchas veces nosotros aquí en el programa lo charlamos, el tema de la relación profesionales de la salud con los pacientes, bueno, los pacientes, los papás de los chicos del Hospital Garrahan habían formado justamente una comisión de padres en apoyo a las reivindicaciones que estaban llevando adelante sus trabajadores, y desmentían ya en ese momento todas las acusaciones que se estaban llevando adelante por los medios de comunicación y por el gobierno. Bueno, este juicio sigue mañana, donde van a declarar los otros tres inculpados durante 3-4 audiencias más, y para fin de mes, bueno, se terminarán de dar los alegatos y la sentencia, y que por supuesto entendemos, yo por lo menos de mi parte entiendo que ningún reclamo de ningún trabajador, sea del lugar que sea, tiene que ser judicializado, y que el Estado tiene que dejar de buscar argumentos como para querer inculparlos. Eso era lo que quería comentar e informar. Bien. Bueno, o sea, aquí seguiremos sabiendo cómo va esto, ¿no? Pues nos vas a ir contando, Luis, en los sucesivos programas. Sí. Bien. Y creo que ya tenemos en comunicación a la doctora Analía Más, ¿puede ser? Hola, Analía, buenas noches. ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenas noches a todos y a todas. Gracias. Analía, te habíamos convocado por un tema, bueno, siempre tenemos algún tema para charlar contigo, ¿no? Pero puntualmente hoy queríamos hablar de cómo es este tema de los religiosos, curas, capellanes, o como quieras llamarlos, dentro de los hospitales públicos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Mira, el año pasado, tal vez la audiencia recuerde que hubo un caso de aborto no punible acá en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. También para recordar, aborto no punible quiere decir, digamos, lo que se trata en el Código Penal desde el año 1921, que permite que las mujeres puedan abortar en caso de que el embarazo sea un riesgo para su vida o para su salud, o un caso de violación. El año pasado la Corte Suprema emitió un fallo ordenándole a las provincias que hagan un protocolo y dando unas directivas mínimas. El año pasado logramos desde la oposición en la ciudad de Buenos Aires una ley que el jefe de gobierno vetó, y no solo la vetó, sino que un día anunció públicamente, un viernes era, que el lunes una señora que había sido víctima de trata para explotación sexual iba a abortar, y dio los datos de la señora, del lugar donde se iba a hacer, el día y demás. Uh-huh. Así nos enteramos que el capellán, que se llama Fernando Llambías, del Hospital Ramos Mejía, al ser un empleado público del hospital, accedió a los datos de la señora, fue a su casa el sábado, intentó disuadirla con términos bastante terribles, como que cuando abortara iban a sonar las campanas de todas las iglesias y cosas así, medio medievales. Pobre mujer. Y como no lo logró, al día siguiente le dio sus datos a estas organizaciones, entre comillas, pro vida, y le hicieron un scratch, una misa en la puerta de su casa. Es decir, una situación terrible. Y el lunes, cuando fue al hospital, se encontró con que uno de estos grupos pro vida había obtenido una medida cautelar para que el aborto no se llevara a cabo. En este marco, en el cual, en mi caso, como parte de la Mesa Nacional por la Igualdad que preside María Rashid, iniciamos un amparo, porque nos enteramos que hay una ordenanza en la ciudad del año 1982, o sea, estoy hablando de la época de la dictadura. Te digo el número por si a alguien le interesa, que es la ordenanza 38.397, que establece que la ciudad de Buenos Aires tiene la obligación de tener capellanes como tales, ¿no? Capellanes, sí, en todos los hospitales públicos y religiosas. Todos los ciudadanos y ciudadanas, creas en lo que creas o no creas, pagamos con nuestros impuestos el sueldo. No es solo sueldo, sino también la casa, alimentos, higiene de la casa. Ahí se establecen los deberes, los capellanes pueden ir, digamos, ir a todos los pabellones, ver a todos los pacientes que quieran, celebrar misas y demás. Y es más, si hay pacientes que tienen otras religiones, esos otros ministros religiosos tienen que pedirle permiso al cura católico del hospital. Ante esta situación que viola totalmente el Estado laico, viola la libertad de culto, de conciencia, iniciamos un amparo en el mes de enero, tuvimos una cautelar favorable diciendo que deben abstenerse los sacerdotes de visitar, salvo que los pacientes quieran, obviamente, ¿no? Que lo soliciten. Claro. Yo quiero ver a un sacerdote. Y tampoco establece que no pueden, digamos, no tienen obligación la gente de otras religiones de pedirle permiso al sacerdote del hospital. Claro. Lo último que hay en el amparo es que la jueza le ordena al jefe de gobierno que acredite que notificó a todos los hospitales públicos. Como se sabe, las cautelares duran hasta que llegue la sentencia final, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero realmente me sorprendió y lo que nos llevó a hacer este amparo es que lo que le pasó a esta mujer, que resultó embarazada después de estar, digamos, como esclava en un prostíbulo, le puede suceder a cualquier mujer mañana. Digamos, todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales, reproductivos de las mujeres, con lo que tiene que ver con la diversidad sexual, están en riesgo ante esta situación porque sabemos cuál es el pensamiento de la Iglesia católica, ¿no? Analía, una pregunta. Sí. ¿Y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, qué dice al respecto con el tema del culto? Eso es interesante porque si bien la Constitución de la Nación Argentina establece en el artículo 2 que el Estado, digamos, sostiene el culto católico, que al respecto la Corte ha dicho que implica sostener económicamente, pero no quiere decir que el Estado tenga ninguna religión. Sí. Y para mí habría que directamente modificar ese artículo. Pero lo más interesante es que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no dice nada al respecto. Es decir, no, el Estado de Buenos Aires no tiene ninguna obligación de sostener ni al culto católico ni a ningún otro, digamos. Ajá. Así que esto es puramente ideología que, como dice la jueza liberatoria en la sentencia, crea un imaginario en la gente, ¿no? Si usted es paciente y el sacerdote entra y sale cuando quiere y se acerca a usted cuando quiera, crea un imaginario de un monopolio, digamos, de la Iglesia católica. A mí me queda como máxima expresión de esto que vos decís la representación de días atrás cuando fue nombrado Papa el Cardenal Bergoglio de Argentina, donde en la Ciudad de Buenos Aires creo que faltaba que los colectivos y los taxis llevaran la banderita amarilla y blanca porque Macri se dedicó a poner en todas las oficinas públicas y creo que estabilizó en el mástil de la plaza, por lo menos colgaba por la representación del gobierno de la ciudad y en Bolívar, banderas por Avenida de Mayo, y donde eso en realidad es una acción privada, tiene que ser, no estatal. Sí, de hecho ahí está el obelisco, que hay un edificio, un gran cartel enorme, está la figura del Papa. Yo justamente estaba fuera del país hasta la semana pasada y ahí tomé conciencia porque hablaba con, digamos, la gente, yo estaba en Estados Unidos, y me decían que no podían creer que fuera feriado por Pascua católica. Claro. Me preguntaban por el resto de la gente que creía en otra cosa o no creía en nada. Sí, que es una gran lucha por el Estado laico, de la misma manera que hay imágenes religiosas en juzgados, hospitales, comisarías, sin pensar en la gente que no cree o creen tiene otra religión. Otra religión. Totalmente. Yo escuchaba un día un fiscal que decía que había sacado... O que cree, pero no tiene ganas de ver al cura, eso también. Sí, es que a veces el lenguaje no es inocente, ¿no? Si uno va a un juzgado, por ejemplo, a un juzgado penal, que se habla de... Una de las formas de prueba es la confesión, digamos. Claro. Y tiene un crucifijo enorme arriba de la cabeza del juez o del fiscal. Uh-huh. Tiene todo un simbolismo, ¿no? Sí. Y la verdad que... Esto no es, lo que digo no es contra nadie, sino que es en, digamos, cada uno puede vivir como quiera y ir a su templo, colgarse lo que quiera en el cuello. Sí, donde quiera, colgarse donde quiera. Pero los edificios públicos son de todos, todas, y queda una gran batalla por dividir, digamos, separar las religiones del Estado, ¿no? Bien. Bueno, cuando tenga más novedades les voy a comentar. Sí, eso te vamos a pedir. Vamos a ir siguiendo este tema como otros temas que nos interesan y que, bueno, que vos sos nuestra, digamos, como nuestra panelista recomendada para esto. Bueno, como no, bueno, cuando quieras. Bueno, doctora más. Muchísimas gracias. No, por favor, adiós. Buenas noches. Hasta luego. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Hoy, mortales. Muy bien, ya terminamos por hoy nuestro programa, pero antes de terminar, saludar a todas las personas que nos están escuchando, que nos mandan mensajes. Un beso especial a Donato, que es su cumpleaños, que él ya sabe. Un beso muy grande a Cristina, mi amiga, que cumple años mañana. A Carol, que falta poquito. A Inés González también le vamos a mandar saludos por el cumpleaños, ¿por qué no? A María Gabriela Flores, a Celeste Romero, un beso a Sebas que nos está escuchando, a Diana, a Tomás y a Uma que también nos están escuchando. Y también comentarles que el lunes 15 empieza una jornada en el Centro Ameguino, que ustedes saben que queda acá también por Centro Agüero, exacto, Córdoba y Agüero. Córdoba y Agüero. Que me parece muy interesante sobre la introducción a la clínica con niños y adolescentes, distintos dispositivos de abordaje. Bien, y entonces antes de irnos queremos informarles que mañana a partir de las 11:30 por www.rnma.org.ar y www.laretaguardia.com.ar se va a estar transmitiendo justamente la sentencia en el juicio a las hermanas Ailén y María Jara, dos mujeres que están siendo procesadas y culpadas por intento de asesinato de un abusador y de un violador allí en la ciudad de Mercedes. Y ahora nosotros nos estamos yendo, viene Sueños Posibles con Alfredo Grande. Hoy van a poder hablar con, entrevistarlo a Pablo Micheli, secretario general de la CTA Nacional, María Cristina Forteventura, que es licenciada en Psicología de la Facultad de Valencia, España, y directora de un hospital de día en La Plata, arrasado por las aguas. Y Oscar Ciancio, referente del Frente de Artistas del Borda. Cristina, nosotros nos vemos el próximo lunes en Oíd Mortales. Gracias a todos. Gracias, hasta el lunes.